días. Resulta que ahora el presidente de la Comisión Especial de la Revisión del Código Penal en el Congreso es el abogado de don Alberto Fujimori, o el que fuera, y es, políticamente hablando, abogado del señor Fujimori. Lo han nombrado en una maniobra oscura, extraña, y por supuesto con el consentimiento del partido aprista, en lo que parecería ser una suerte de canje de favores. El señor Sousa, abogado de Fujimori, va a presidir la comisión especial que se va a encargar de revisar el Código Penal y por lo tanto de modificarlo. Johnny Lescano, congresista que ha hecho esta denuncia la noche de ayer en el programa de Rosa María Palacios, está aquí con nosotros a través del teléfono para confirmar esto y para ampliar esta triste noticia, la enésima que revela estos enjuagues raros en el Congreso. Muy buenos días, congresista Lescano. ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Saludarte de acá, desde Puno. Estoy viniendo a cumplir actividades por mi región. Y en efecto, como tú lo has explicado, nosotros pensamos que hay un conflicto de intereses, incompatibilidad, que el parlamentario Sousa Banamba sea presidente de la Comisión Revisora del Código Penal, conforme al cual se va a juzgar al expresidente Fujimori. Esto le da pues la posibilidad de ser o poner al gato de despensero, porque puede hacerse una serie de modificaciones, incluso que podrían aplicarse después de que se expiran las sentencias respecto al expresidente Fujimori. Hay conflicto de intereses porque el señor Sousa ha sido abogado de Fujimori. Su estudio actualmente defiende al señor Fujimori, ha estado reclamando una serie de beneficios en la situación de detención que viene sufriendo el expresidente, y consecuentemente yo creo que eso... ¿Y esto encaja con la estrategia del fujimorismo, que consiste ya en exigir la libertad, nada menos, la libertad, y que el señor tenga comparecencia, como si no estuviese inculpado de crímenes horrendos, y como si no hubiese indicios clarísimos de haberlos cometido, en realidad, desde la judicatura chilena, ni siquiera desde jueces peruanos? En efecto, eso podría modificar pues las penas, por ejemplo. Supongamos que se ha sentenciado a 10 o 15 años, supongamos, ¿no? Por algunos de los delitos, incluso después de la sentencia, puede establecerse a través de una modificación del Código Penal que ese delito ya no sea sentenciado a 10 o 15 años, sino a 6 años o 5 años. Esa pena más benigna se aplica retroactivamente. La legislación penal es la única que se puede aplicar retroactivamente. O sea, que quien puede tener un protagonismo marcado en el asunto de cambiar la penalidad de ciertos crímenes y de cambiar los regímenes de carcelería en relación a ciertos casos es el abogado de Fujimori. Obviamente, ¿no? Le da un gran poder, porque él va a presidir una comisión revisora del Código Penal, que no solamente va a cambiar las normas generales que están en la primera parte del Código, que se aplican y que pueden afectar a toda la aplicación de las penas, digamos, sino también le da facultad de modificar las penas, de hacer aparecer o desaparecer delitos, y esto me parece absolutamente un absurdo. ¿Y no era que Mauricio Mulder presidía esta subcomisión? Eso era en la gestión anterior, se le había designado a Mauricio porque él venía como presidente de la Comisión de Justicia, pero por acuerdo en la comisión del 18 de septiembre, dos días antes de la extradición del señor Fujimori, se toma este acuerdo. ¿Por acuerdo de quiénes? De los miembros de la Comisión de Justicia. ¿Alguien se opuso? No, yo he revisado las actas, no hay... ¿Quiénes votaron a favor de esto, por favor? No, me refiero a bancadas. ¿Unidad Nacional votó a favor? ¿El APRA votó a favor? Aparece de las actas que han sido los grupos políticos los que han respaldado. No he visto ninguna oposición, pero yo como parlamentario y con las facultades que tengo por ley y sobre todo por el bienestar de la democracia y el Estado de Derecho, por una cuestión transparente, para que esto, como han reclamado todos, no se politice y quede en manos solamente del Poder Judicial, el juzgamiento del expresidente, tengo la posibilidad de decir, señor, o que decline el señor Sousa Guanambal de esta propuesta, o el Pleno simplemente que no apruebe esta propuesta, porque creo que hay que hacer las cosas bien desde un comienzo, y creo que el país requiere que camine su Estado de Derecho, sus normas, su ley, sus leyes caminen de la mejor manera, y no esté pues parte interesada modificando leyes tan importantes en la coyuntura que actualmente vivimos. Correcto, muchas gracias, congresista Johnny Lescano. Ojalá que haya una rectificación respecto de este escandaloso nombramiento, este promiscuo nombramiento, que tiene algo que ver, por supuesto, con la propia promiscuidad entre el APRA y el fujimorismo en el Congreso, cosa que debe estar siendo materia de arduas negociaciones debajo de la mesa, a ver cómo le alivian el trato al señor Alberto Fujimori, a quien todo el mundo quiere ver bien juzgado, debidamente juzgado y bien tratado, de ninguna manera tratado como él trataba a sus víctimas, pero sin olvidar que la justicia tiene que aplicarse con rigor y que la sucia política, porque hay política que es sucia y hay política que es limpia, y que la sucia política no ponga sus manos sobre el expediente ni sobre las decisiones que el INPE debería tomar de manera autónoma.